de mí. Ya no puedo perdonarte y alejarte de aquel, de aquel amor tan grande, el que sufrió cuando te fuiste, el que lloró cuando mentías. ¿Quién le cura las heridas a mi corazón salvaje? El amor, el amor, hasta que no respire. El amor, el amor, para que no me olvides. El amor, el amor, hasta que no respire. El amor, el amor, para que no me olvides. Después que caiga el cielo y se derrumbe el mundo, haré el amor. Yo no sé lo que pasará, algo me anuncia el corazón. Hoy he visto a un amigo y me ha contado cosas de ti. Una cartita le llegó diciendo que te casarás y que no falte a tu boda. Flores y manadas y las aves con su cantar, una linda pastorcita era muy feliz. Un día un desconocido, qué bonito que le habló, diciéndole mil promesas y se enamoró. Pastorcita linda, pastorcita, hoy muy sola llorando estás. Cosas preciosas que estoy sintiendo por ti, que te quiero, que te adoro, que tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz, que cuando no estás